Muchas gracias, Graciela, por el mensaje. Es muy interesante la Asociación de Pingüinos en Extinción. Muy, muy bueno el mensaje. Nuestro segundo tema del día de la fecha se trata de la revista, una revista que ha causado mucha polémica, sobre todo durante este año, con los proyectos que ha habido respecto de la despenalización del uso de la marihuana. Se trata de la revista THC, una revista dedicada a la cultura canábica. Sí, como bien decías, la primera revista sobre, cuando decimos cultura canábica, hacemos referencia a todo aquello de sobre y relacionado sobre la marihuana, y suscitó varias polémicas y un debate justo en momentos donde funcionarios públicos están hablando de un proyecto para despenalizar la tenencia para consumo personal. Hay que decir que en la revista acá la estábamos hojeando, estuvimos viendo varios números con una muy buena calidad y muy bien redactada desde el aspecto en cuanto al periodístico, en cuanto a lo periodístico. Sí, ahí vemos en tapa al amigo Diego Capusotto, que Capusotto es habla una de... tapa muy insinuante, es una tapa muy insinuante con Diego Capusotto, con una factura que acá en Argentina le Churro. llamamos churro, que quienes conozcan el lunfardo sabrán qué doble sentido se le puede asignar a esta factura. Pero la verdad que sí, una revista que tiene mucha calidad y con muchas páginas, y que, como decíamos, se dedica a la cultura canábica. Estamos para hablar del tema en comunicación con Sebastián Basalo. Él es director de la revista THC. Sebastián, Nicolás Calvo y Leandro Lau te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por atendernos, Sebastián. Nada, por favor. ¿Cuál fue la idea original por la cual se decidió comenzar a publicar esta revista? A ver, siempre que uno empieza a revolver para atrás es medio difícil, hasta uno tiene el miedo de estar inventando la idea, ¿no? Porque siempre sale de charlas, de idas y vueltas, entonces es medio complejo circunscribirlo. Pero, a ver, básicamente nació de dos puntos. Por un lado, nosotros hablo las cuatro o cinco personas que armamos, que fundamos THC, éramos y somos lectores de lo que son las otras revistas canábicas del mundo. Y por un lado teníamos la necesidad o las ganas como lectores de tener un medio así acá en Argentina. Por otro lado también creíamos políticamente que no había información, ¿no? Sobre lo que es los efectos reales y los riesgos reales del consumo puntual de cada una de las drogas que existen, pero que muchas veces son negadas, son metidas bajo una alfombra por el sistema. Bien, hay un silencio generalizado que promueve y expande todas las problemáticas de consumo. Bien, la gente no sabe qué consume, no sabe qué es lo que tiene, no sabe cuáles son los riesgos, no sabe cómo consumirlo, porque se tapa todo, se mete todo en una misma olla y se dice, bueno, son las drogas las que producen el mal y te llevan con el demonio. Entonces, por un lado, políticamente, por ese lado, digo, queríamos generar o difundir información que pueda prevenir todos los riesgos asociados al consumo de drogas. Y por otro lado, y quizás el más fuerte, o el que más presencia tiene, o el que más identidad le da THC, es esto que nosotros vimos en llamar cultura canábica, ¿no? Una suma de fenómenos, de comportamientos, de códigos, de gustos, de chistes, de historias asociadas o en torno al consumo de marihuana. Cultura que obviamente no tiene límite, muchas veces nos piden que la definamos. No tiene límite, no sabemos quiénes la integra el que quiere sentirse parte. Y bueno, fue un desafío en su momento decir, bueno, ¿existe o no existe? ¿Es una locura nuestra o no? Bueno, la única manera de comprobarlo era salir a la calle. Y en esta cruzada, como bien decías recién, cruzadas, bueno, es relativo, pero con esta cruzada hacia la desinformación que hay en general sobre la marihuana y la cultura canábica, tuvieron que enfrentarse con varios grupos que en algún punto se oponen a esta difusión de la revista. Contanos más o menos cuáles fueron los mayores conflictos que tuvieron. No, la verdad no tuvimos grandes conflictos. Podríamos haber tenido mucho más de lo que tuvimos. ¿Se imaginaron que iba a ser peor del...? Pensamos pensamos que por ahí podría llegar a haber algún que otro problema más que hubo. Uh-huh. Pero por suerte, y todavía lo estamos festejando, no digo, hay un poco de racionalidad en la gente y en lo que es el aparato judicial a la hora de interpretar lo que es un medio de difusión. Tuvimos 3-4 denuncias hasta ahora, todas por lo mismo, que es por apología del consumo. Las 4 fueron desestimadas por el propio fiscal, por inexistencia del delito, antes de elevarlas al juez, es decir, nunca tuvimos que ir a declarar. Mm. Y después tuvimos un pequeño inconveniente cuando fuimos a presentar la revista Chaco. Nos encontramos con una sesión especial en la Cámara de Diputados convocada por el oficialismo, la oposición y la Iglesia Católica para pedir que se levante la charla de THC que iba a ir a inaugurar el primer encuentro nacional de revistas independientes. Con matices hasta muy locos, tío. Nos acusaban de fomentar la prostitución infantil por una tapa de una chica desnuda con cogollo, ¿no? Una locura, está en la provincia encima que detenta mayores índices de trata de menores, de trata de mujeres, de esclavitud, de una cosa muy bizarra. Un caso de doble moral. Absolutamente. Creo que un caso ya de bizarrés moral. Obviamente terminamos haciendo la denuncia pública correspondiente del apriete que habíamos sufrido, de las amenazas, etcétera, etcétera, y pudimos terminar haciendo, o hicimos la presentación igual. Digo, no terminó pasando nada, ni nos fueron a apretar, ni nos fueron a buscar, ni nada. Así que por eso, digo, muchas veces termina en eso, ¿no? En pólvora gastada, en hacer un poco de ruido por parte de pocos de los dinosaurios que todavía deben quedar dando vuelta. Estamos al aire con Sebastián Basalo, director de la revista THC. Quería preguntarte, ¿cómo se financia la revista? ¿Hubo algunos medios digitales, más precisamente el sitio Tribuna de Periodistas, que dirige Cristian Sanz, en una nota firmada por el propio Cristian Sanz, que decía que THC era financiada por Aníbal Fernández? Sí. ¿Cómo se financia la revista y qué tenés para decir al respecto de lo que dijo este medio? Respecto a lo que dijo ese medio, me lo habían acercado hace unas semanas. Nuestro abogado incluso nos viene impulsando para que le hagamos alguna denuncia por calumnias e injurias, pero tampoco tenemos ganas de llevar ámbitos judiciales, lo que tampoco creemos que se debe dirimir en esos ámbitos, al igual que nosotros creemos que no lo deben hacer con nuestro medio. Obviamente que fue cualquier pelotudez lo que dijo este señor, sí. Está más que claro, digo, la revista puede decir a ver el registro accionario, somos 4 personas que la hicimos con nuestros ahorros, la arrancamos al principio, garpamos el costo del número 1, la suerte que venimos teniendo de que la revista se agote cada número, vendemos más del 90% de los números, están los números en la distribuidora para ir a verlos, sí. Arrancamos tirando 8.000 ejemplares, hoy en día estamos imprimiendo 20.000 ejemplares, digo que se agotan con un 93-94% de ventas. Y eso es lo que financia una revista con escasa publicidad, porque eso es otro punto. Entonces, THC casi no tiene publicidad, dada la temática. Entonces nos tenemos que sostener pura y exclusivamente con la diferencia entre el costo de impresión y los números que pudimos vender. Entonces la tirada es de 20.000 ejemplares y hoy por hoy se están autoabasteciendo en relación a las ventas que están teniendo. Claro, porque estamos vendiendo muchísimo y estamos también teniendo un altísimo porcentaje de ventas sobre la cantidad de ejemplares que imprimimos. Y recién decías que son 4 socios. ¿La reacción? ¿Cómo escriben ustedes? ¿O hay...? No, o sea, son 4 socios los que formamos el grupo editorial, claro. ¿Bien? Que lo compone THC y algunos otros libros más que estamos por sacar en estos días. La revista no, la revista funciona como cualquier revista. Digo, tenemos editores, jefe de redacción, redactores, director, publicistas, somos un equipo chico, seremos unas 15 personas, pero funciona como cualquier medio. Sebastián Basalo, director de la revista THC, muchas gracias por esta comunicación y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Chao.